Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Ya estamos en una edición más, este martes 22 de septiembre. Como cada martes están con nosotros nuestros compañeros de Pichincha Nuclear y la entrevistarán a Javo Blues. Él es músico y docente, y con él pues hablarán de sus proyectos, de su música y composiciones. Luego conversaré con Paola Brunner, nuestra querida Negra Brunner, para hablar sobre esta nueva propuesta, sobre el teatro burlesque, que será en el Teatro México, y se estrenará pues ya en los próximos días de octubre. Atención. Luego viene Simón Domínguez y No Soñé. Él nos hablará sobre el arco del personaje y cómo hilar una historia para que tenga unidad desde la evolución del personaje. Nuestra música, nuestras recomendaciones y, por supuesto, nuestras invitaciones artístico-culturales. Les recordamos que está en nuestras manos cuidarnos, cuidar a los nuestros, a nuestros vecinos y, por supuesto, hacer que entre todos el coronavirus desaparezca. No es una tarea fácil, pero debemos hacerlo. Paciencia, ánimo. Sigamos fuertes ante esta pandemia que ciertamente, pues, claro que nos ha fastidiado, claro que se ha llevado muchos de nuestros familiares y conocidos, pero por eso mismo, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. A cuidarnos y a cuidar de los nuestros. Empezamos el día de hoy, La Rayuela. Buenos días, bienvenidos. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Bien, amigas, amigas, como habíamos anunciado ya, para la mañana de hoy está nuestra queridísima amiga, la negrita Brunner. Paola Brunner, muchísimas gracias, Negrita, por estar con nosotros, y Simone Delgado, cantante de jazz. Bueno, a Paola Brunner, a la Negrita Brunner, la conocemos desde mucho tiempo, y claro, ella es una connotada cantante de blues, gestora cultural, ¿qué les digo yo? Con una voz realmente excepcional. Pero más que todo ello, un ser humano maravilloso. Le queremos un montón y apreciamos el trabajo que ella hace día a día en el área cultural. Este día vamos a compartir con Simone Delgado, quien es la primera vez que tengo el gusto de conocerla, pero muy grato ciertamente poder conocer algo más de su arte. Y Quisiera primero darles la más cordial bienvenida. Un abrazo, chicas. Y bueno, conozco que están empeñadas en un primer show virtual, digámoslo así. Coméntenos todo de eso, cómo nace esta iniciativa. Te escuchamos, Paulita. Rachita querida, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, qué gusto escucharte. Tu voz a uno le abraza y le acaricia el corazón y el alma. Te extrañaba, Bachita Fuentes. Qué lindo de verdad compartir. Gracias por el espacio. Bueno, te cuento. El show Burlesque comenzó el año anterior. Nos juntamos 5 cantantes, ¿no? Entre ellas también teníamos a una gran actriz, que era Marlys Romero, que en esta ocasión no puede acompañarnos. Y lo que hicimos fue un concierto con performance burlesque, ¿no? En esta ocasión lo que vamos a hacer es llevar el performance mucho más lejos. El burlesque no es solamente desnudismo, la gente solamente lo asocia con el desnudismo. Es un arte complejísimo y a la vez bellísimo porque se trata de exageración, de exagerar por un lado la feminidad, por otro lado el arte que estás haciendo y todos los elementos que acuñan a ser burlesque. Pero en esta ocasión nos juntamos 6 voces. Tenemos a Simone Delgado, a Grecia San Germano, a Keila Brunner, tenemos a Paula Herrera y, bueno, mi persona también, no voy a olvidar de mí misma. Tenemos a Gia Mejía y la participación de un grandioso artista que es Daniel Moreno, a quien yo admiro y respeto profundamente, que de alguna forma también nos ha dado muchísimas luces con relación al tema del performance burlesque, porque él es un gran artista drag queen. Tiene ya cerca de 25 años haciendo esto, así que ha sido como un coach maravilloso con nosotras. Además, hemos decidido hacer algo así. Primero, porque es bueno que a pesar de la distancia que tenemos como artistas, empecemos nuevamente a reactivarnos, la pandemia se va de largo. Y por otro lado, pues porque creo que la solidaridad es la ternura de los pueblos, como dice Gioconda Belli. Y entre artistas tenemos que empezar a apoyar el hombro. Tenemos que empezar a crear, a producir en colectivo. ¿Sabes? Yo creo que cada vez que me encuentro con Simone y con el resto de las chicas, salgo enriquecida. Aprendo muchísimo de ellas. Entonces, este trabajo colectivo, además de que me ha enriquecido el alma, el corazón, y me ha dado la oportunidad de verte, Bachita, qué lindo, también tiene una fuerza tremenda en el escenario. Entonces es una invitación directa a ti, Bachita, y a la gente que nos escucha en este momento, que nos acompañe ese día. Se va a dar el 10 de octubre a través de las plataformas de la Fundación Teatro Sucre. Este es el show Ladies Blues Night Concierto Burlesque. Simone, tú me decías, yo canto, soy una cantante de jazz. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo tienes en el mundo de la música, en el mundo del arte? Bueno, yo canto desde guambrita, desde el colegio, desde los 5 años, siempre he estado en coros, en bandas, y trabajo como cantante profesional desde los 15, entonces voy alrededor de unos 11 años en esta profesión. Y en el mundo del jazz voy alrededor de unos 2-3 años y me enamoré de esto y simplemente es una escuela maravillosa para aprender y lograr un montón de cosas. Y eso, sí. ¡Qué maravilla! Porque, digo yo, me alegra tantísimo ver cada vez más mujeres talentosísimas, jóvenes, haciendo cosas importantes, haciendo cosas que un poco también sostienen la vida, ¿no? Sostienen los valores, sostienen la emotividad. Eso es fundamental y esta iniciativa me parece valiosa desde ese punto de vista también. Bueno, yo creo que ya está con nosotros Keila Brunner. ¿Puede estar ya? Hola, Keila, buenos días. ¿Nos escuchas? Sí, estás por ahí, ¿no? Cuéntanos, Keila querida, cuéntanos. Está conectando el audio. Ah, sí. Está, perfecto. Bueno, hasta que eso suceda, Negrita, cuéntanos tú, ya nos han hablado un poco, esto va a ser para el 10 de octubre y va a ser desde el Teatro Sucre, ¿no? Las personas que quieran participar de esto, ¿qué les ofrecen ustedes? Vendamos el show. Rendamos el show. Además de 6 voces impresionantes, porque, oiga, Bachita querida, que tenemos muchísimas voces aquí, tenemos muchísimo talento en el Ecuador. La gente tiene que empezar a creer en el artista ecuatoriano, porque créame, aquí tenemos harto talento. En todos los rostros, manifestaciones artísticas, tenemos mucha gente haciendo, produciendo, gestando, creando, dejando en alto el nombre del Ecuador a nivel mundial. Empecemos a creer en el artista ecuatoriano. Además de 6 voces increíbles, Bachita, tenemos una de las chicas que además de cantar maravillosamente es bailarina también. Paula Herrera, maravillosa Paula. Vamos a tener danza, vamos a tener teatro. Sí, Paula es maravillosa, es bellísima. Además, un elemento importante, Bachita, Sheila Bravo va a estar presente con nosotras también, porque para realizar el guión tomamos en cuenta varios de sus textos, sí, a pesar de que ella ya no nos acompaña físicamente, pero somos admiradoras de su literatura, así que hemos incluido su trabajo. Y es justamente con el propósito de que el trabajo de varias hermanas salga a flote y la gente pueda conocerlo, pueda enamorarse de eso, de las voces de Keila, de Simone, de la danza de Paula, de la locura de Daniel en el escenario, de la locura de Marcelo Guaigua, que también va a estar danzando por ahí. La pretensión del show es hacer un show integral, ¿no?, con varias manifestaciones artísticas, pero sobre todo resaltar el tema del concierto como tal. Vamos a tener blues, vamos a tener chachas, vamos a tener boleros también por ahí. Como me fascina el blues, claro, yo inicié esta propuesta con el blues al principio, pero evidentemente tenemos un abanico de posibilidades musicales y es lo que se ha integrado para esta nueva propuesta musical. Así que si a usted le gusta el blues, el bolero, el cha-cha, bueno, el pasillo todavía no, capaz que el próximo año. Esa es la oportunidad, vamos a pasar un momento increíble, increíble. Usted no se lo puede perder. Además, el guión tiene una tendencia como al romanticismo, pero es muy cómico también. Va a ser una cosa, una experiencia muy, muy, muy bonita. Y para toda la familia, además, ¿no? Como decía, la gente probablemente compre la entrada con la curiosidad de ver qué va a pasar, porque claro, dice burlesque y todo el mundo ya se imagina que nos vamos a enyuchar. Pero en realidad es un show pensado para toda la familia, porque tiene todos estos elementos que conjugan, como te digo, Bachita, el arte en general y sobre todo la perspicacia de llegar a todas las edades. Qué bien, qué maravilla. Keila, sí. Si le activas a tu micrófono, por favor, para conversar contigo también. Ya, muy bien. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Un saludo a Simone, a mi añita bella, a ti también, Beatriz. Un beso enorme. Gracias por permitirnos este espacio para poder hablar contigo. No, para mí es un gusto enorme recibirlas más bien, chicas. Y Keila, cuéntanos un poco cuál es tu participación en este show. En este show yo soy el personaje de Rubí. Una jovencita que está recién empezando en el mundo de burlesque, una muchacha muy tímida que casi no interactúa con sus compañeras, pero va teniendo un pequeño proceso hasta llegar a ser una mujer empoderada, se me lengua la traba. Entonces, es un personaje bien bonito, ¿no? Pues ella va creciendo de a poquito y crece también por este pequeño romanticismo que hay aquí en este guión que les va a encantar. ¡Qué bien! Esta mañana con nosotros Paola Brunner, negrita querida, Simone Delgado, Keila Brunner, invitándonos a este show para el 10 de octubre. Es un show obviamente virtual, no podemos hacerlo de otra manera todavía. Chicas, estamos pendientes de esto, vamos a seguirlo promocionando en el programa. Un abrazo para todas ustedes, felicitaciones. Y bueno, ahí estaremos pendientes y estaremos presentes también para divertirnos, para sensibilizarnos un poquito más, un poco para distendernos. Y es la invitación que hago también para mi público. Acompañemos a estas talentosas mujeres. Esto será el 10 de octubre. Para cerrar, ¿cómo se llama el show, negrita? Es Ladies Blues Night, concierto burlesque. Muy bien. Simone, un abrazo, un gusto, un placer conocerte. Igualmente, y habrá tiempo para conocerte más de cerquita. Igualmente a Keila. Chicas, sin duda alguna, es el primer paso de muchas buenas noticias. Les quiero. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Raquita. Y un abrazo inmenso a la distancia. Chao, Beatriz. Gracias, chicas. Nosotros te queremos. Chao. A ti. Te amo. Gracias, mi corazón. Chicas, suerte. Buenos días. Chao. Gracias, preciosa. Chao. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Con tu odio me tiraste al mar. Lastimaste mis sentidos, me dejaste sin abrigo y en silencio comencé a llorar. Ya lo sufrí, siempre jugabas con mi corazón. Me dejaste heridas hoy, ya no te quiero. Ya lo sufrí, siempre fingiendo que me quieres. Tu corazón siempre frío, siempre frío. Ya lo sufrí. Me partiste el alma en dos, me dejaste sin hablar y con tu odio me tiraste al mar. El invierno